Desde la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMARC, América Latina y el Caribe, te invitamos a hablar de amor. Amor a la radio comunitaria. Soy Cipriana Bogarín, hija de familias campesinas, orgullosa de mis raíces. Vivo en Encarnación, al sur de Paraguay. Me enamora la radio comunitaria porque se construye desde lo colectivo. Es nuestra voz compartida, tejida con sueños, alegrías y luchas cotidianas, desde la diversidad de realidades. Vengo de una lengua muy oral que es el guaraní, donde la palabra es puente. Nombrar conceptos es poder popular, porque uniendo ideas hacemos comunidad. La comunicación es una herramienta clave para democratizar, sembrar una cultura de paz y desmontar los antiderechos que rompen nuestro tejido social. ¿Y a ti? ¿Qué te enamora de la radio comunitaria? Desde la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMARC, América Latina y el Caribe, te invitamos a hablar de amor. Amor a la radio comunitaria.